La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Hoy nos acompaña Angélica Becerra, fotógrafa feminista radicada en el departamento de Santa Cruz, quien viene desarrollando desde hace unos meses una compilación y análisis de imágenes correspondientes al golpe acaecido en noviembre de 2019. Y como bien saben, todo el mes de octubre y noviembre lo vamos a consagrar a recuperar estas imágenes a partir de estos relatos orales de nuestros invitados e invitadas para poder hacer algo que las imágenes nos obsequian y nos permiten, que es gatillar la memoria y la mirada, o aquello que guarda o que guardamos en nuestra mirada. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida y cuéntanos un poco qué imágenes vienen a ti el momento de pensar y recordar las jornadas de octubre y noviembre, a las cuales desde este programa les llamamos imágenes del golpe. Primero que nada, gracias a la Mirada Incendiaria por esta posibilidad de poder hablar de imágenes y de contar a través de ellas los acontecimientos ocurridos en Bolivia hace exactamente un año y lo que también hace parte de mi tesis investigativa para la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Inicialmente identifico una serie de imágenes que circularon en ese momento de crisis política social que ahora se consagra como golpe, y en particular yo recurro a unos archivos fotográficos y audiovisuales, identifico por lo menos 12 imágenes de 6 momentos visuales en los que aparecen las mujeres de manera protagónica. Casi que todas las imágenes que se produjeron en ese momento han sido producidas por fotógrafas, fotógrafos, también medios de prensa y mucha población aficionada. Creo que una imagen de ese momento bastante simbólica es esa en la que aparece Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, que hace su ingreso a Palacio de Gobierno sosteniendo una Biblia en sus manos, ¿no? Un 12 de noviembre. Esa imagen marca la reconstrucción de la nación blanco-mestiza y de esa identidad republicana y nacional, lo que resulta posible, como dice Tomás Pérez Bejo, justamente mediante los medios de expresión que existen, es decir, pintura, relatos literarios y las imágenes, por supuesto. Entonces, la imagen de Áñez se presenta como una narrativa dramática, ¿no? Es una especie de muerte y resurrección. Digamos, inicialmente se da una reinstalación del imaginario hegemónico que reaviva ese estado republicano, nacional, creyente. En un segundo momento es que el estado republicano vence al estado plurinacional, que esa puede ser otra discusión también sobre el estado plurinacional, si era o no, si se constituyó o no. Se vence al mal, se vence a los herejes y a los no creyentes. Y un tercer momento también es como si se provocara el retorno de la paz y el retorno de Dios al poder de Bolivia, ¿no? Por otro lado, también la imagen de Áñez siendo mujer y madre aparece en el centro de ese momento simbólico de reconstrucción de lo nacional. Y creo importante recordar también que Áñez exhibe otra Biblia mucho más pequeña y de tapas rosadas, haciendo gestos de bendición, ¿no? Como si fuera una santa, una sacerdotisa, y otros gestos religiosos. Casi que en toda esa escenificación también aparecen otras imágenes, ¿no?, religiosas, como una estampita que carga un hombre que está detrás de Áñez, una virgen, ¿no?, de unos 40 centímetros de altura también, que se la exhibe. Y bueno, cuando Áñez hace el saludo presidencial con la Biblia rosada, también se entrecruzan dos elementos, desde mi punto de vista, de distinto origen: la Biblia y la huipala, ¿no? La huipala es sostenida por Luis Fernando Camacho como siendo resignificada, porque días antes se había ultrajado, quemado, y en ese momento la están enarbolando, ¿no? Pero esto también, como dice Grusinski, puede ser un sincretismo, un acomodo, ¿no?, de convivencia de imágenes y del mundo cristiano con las representaciones indígenas. Entonces, un encuentro de símbolos que pueden ser o resultan ser solo estrategias e intereses de este proyecto de reconstrucción de la nación mestiza, ¿no?, que intenta decir que lo indígena está simbólicamente integrado, ¿no? Más nada. Entonces, recapitulando Áñez como mujer y las imágenes de mujeres y madres, vemos que estas son útiles para esa reconstrucción de los proyectos nacionales que lideran sobre todo hombres, ¿no? Y desde una visión patriarcal se construye ese imaginario que se las presenta como símbolos de bondad, de pureza, ¿no?, de bondadosas, claro. Y Yanine ahí aparece como si fuera un ente cohesionador, ¿no?, de eso nacional, como la madre, porque además casi siempre está acompañada de su hija y de su hijo, ¿no?, y es como la madre de todos los bolivianos a partir de ese momento. Pero es importante saber también que las imágenes están siempre en constante movimiento. Y si no las fijamos, vamos a ver que la imagen de Áñez se va a conectar con otras imágenes de otros tiempos. Y ahí está justamente el montaje de imágenes que propone Didi Huberman a partir de Walter Benjamin y de Abby Barbour. En ese hacer montajes, ahí se provocan encuentros, ¿no?, y se deja que las imágenes aparentemente estáticas se muevan. Entonces, vamos a ver que la imagen de Áñez igual se va a conectar con otras. La lámina de Huaman Poma es una de ellas. Ese dibujo que narra el encuentro de Atahualpa y Pizarro, en el que Pizarro también hace uso de la Biblia. También otras imágenes de la política actual latinoamericana, donde los presidentes han enarbolado Biblias, ¿no? Vemos, por ejemplo, Piñera el año 2016, Bolsonaro el año 2020, el mismo Donald Trump igual, ¿no? En todos los casos se recurre a este uso de los símbolos cristianos, al cristianismo, como si fueran símbolos de la nacionalidad y de este unir. En todos esos casos igual hay unos gestos comunes, y es lo que Barbour habla, la patoformel, ¿no?, las fórmulas de expresión, de emoción de ese pasado que están en estado latente. Entonces, en este gesto de levantar la Biblia hay un patos religioso, ¿no?, que se reproduce a lo largo del tiempo. Matizando también que hay imágenes que han hecho estos mismos usos, como que no solamente se centran en políticos de derecha, sino también de lo que se ha hecho llamar la izquierda latinoamericana, ¿no? Y ahí vemos imágenes de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, igual enarbolando símbolos cristianos, ¿no?, crucifijos, entre otros. Otra de las imágenes que igual se vienen a la memoria es esta secuencia de imágenes de la violencia cometida contra la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y que tiene una relación estrecha con las formas y con las técnicas de violencia que se hicieron con los movimientos indígenas sublevados, por ejemplo, del siglo XVII al XIX, pero incluso con la quema de la huipala. Entonces, Eso también nos hace pensar que primero no es casual que unos cuerpos sean golpeados, sometidos, asesinados, y no es accidental tampoco que unos emblemas sean resguardados y otros sean agredidos, anulados y destrozados. Entonces, en la secuencia de la alcaldesa, se la muestra primero siendo sacada del edificio de la alcaldía, luego caminando descalza por la plaza cuando se la lleva hasta el puente del río Guaiculi, y ella aparece escoltada por una multitud de manifestantes, ¿no?, entre los que se destaca la famosa resistencia juvenil Cochala. En la caminata ahí se la agrede, se le rocía gasolina, se le corta el cabello, se la baña en pintura roja, se le grita un montón de frases, ¿no?, como por ejemplo, asesina, que de rodillas debería caminar, se le dice que marcha, hija de puta, ¿no?, en todo ese recorrido violento. Entonces, ahí vamos a ver que estas imágenes, desde una mirada feminista, igual se tratan de una clara expresión de violencia que se pone en práctica en el cuerpo, concretamente de las mujeres, ¿no? Es el lugar simbólico sobre el que se quiere históricamente ejercer poder y control. Y de eso habla Rita Segato, ¿no? Por ejemplo, que el cuerpo de la mujer es un campo de batalla y es ahí donde se escribe, ¿no?, se deja la insignia de la derrota del contrincante, es donde se marca el triunfo. Esa es una imagen, toda la secuencia es una imagen de la violencia ritual paso a paso, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en los castigos sufridos en los cuerpos de diferentes líderes indígenas, mujeres y hombres, en los alzamientos realizados en la época colonial y republicana, como sucedió en Ecuador y Bolivia y en otros países de Latinoamérica. De ese periodo no existen fotografías, solamente testimonios y crónicas que recopilan esos hechos históricos, pero que se pueden entender como imágenes de la época. Entonces, en ese interés de no dejar estáticas nuevamente las imágenes y de ponerlas en diálogo con otras imágenes o con otros relatos, y en este caso con textos, ya dice Mitchell, por ejemplo, ¿no?, que la experiencia visual y verbal están entretejidas. Entonces, toda palabra o texto puede incluir una experiencia visual, igual que toda experiencia visual incorpora una experiencia verbal. Entonces, no podemos hablar solamente de arte, puramente arte solo verbales o visuales solamente, sino heterogéneas, ¿no? Entonces, esos relatos que narran, por ejemplo, las sentencias y los castigos contra indígenas, en este caso de Ecuador, en Cotacachi, ¿no?, que hay muchos relatos, incluso aquí en Bolivia, hay como unos comunes, y es justamente la extirpación del cabello, ¿no?, el rapar el cabello, el cortar el cabello a una persona sin su consentimiento. Eso tiene una simbología y una relación fuerte con un hecho de castración de la vitalidad y de la fuerza que se ubica en la cabeza, ¿no?, desde donde brota el cabello. También como una forma de avergonzar a la otra, al otro, ¿no?, una señal de haberlo vencido, de haberle ganado la batalla y de dejar en su corporalidad esa huella de la victoria, ¿no? Ese pasear los cuerpos, deshonrarlos públicamente, es como una práctica patriarcal y colonial que está en vigencia y que las imágenes ahora se observan claramente, ¿no? Entonces, todas esas palabras y todas esas lecturas de los castigos de ese pasado sobreviven de alguna manera en las imágenes en el presente, y eso pone en evidencia que las formas de violencia se mantienen, se adaptan o también se recrudecen. También la intención de los agresores se repite, ¿no?, tratando de inmovilizar o de advertir o de amenazar o de recordar incluso lo que se puede hacer contra los cuerpos. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Erika, esto que nos compartes respecto a las interpretaciones que estás haciendo, convocando a Benjamin, a Huberman, en diálogo con Guamán Poma, Abby Warburg, nos permiten evidenciar la facultad relampagueante, como decía Benjamin, sobre las imágenes, ¿no?, que se hacen presente y nos van a venir a interpelar o a interpelar, a movilizarnos, ¿no?, actualizar viejos conceptos. Sin embargo, imagino que hay imágenes que podríamos llamarlas novedosas o nuevas, que te han llamado la atención, como quizás esta emergencia de nuevas corporalidades tomando el espacio público en una creciente y amenazadora fascistización de la sociedad. Asimismo, una actualización de ciertos valores decimonónicos o que podríamos más bien anclarlos en la colonia. En este sentido, ¿qué has logrado identificar o cómo identificas esta emergencia que justo lo estamos viendo también esta semana a partir de los medios y redes sociales, de la presencia de estas masculinidades totalmente violentas o prestas para un ejercicio confrontacional corporal? Primero decir que en el contexto de crisis el 2019 se hicieron visibles dos rostros, ¿no? De un lado un rostro blanco mestizo que también incluye uno más popular que está en un constante proceso de blanqueamiento y de negación de sus orígenes, ¿no? Todos estos hacen un grupo. Del otro lado se hizo visible, sobre todo luego de la quema de la Huipala, un rostro de mujeres y de hombres, principalmente campesinos e indígenas. Entonces, así vemos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en El Alto, en Sacaba, que son los rostros de las mujeres de pollera que aparecen en la primera línea de las manifestaciones y son estéticas y cuerpos no hegemónicos, que en esa pirámide colonial se ha categorizado como si fuesen racialmente inferiores, ¿no? En esas luchas, en esos momentos y en esas imágenes aparecen estos cuerpos, y eso también ocurre en Ecuador y en Haití si miramos las imágenes. Contrapuesto a ese rostro, circuló y circula, y vemos ahora en este contexto por los medios y por las redes, y imágenes del manifestante que se ha hecho llamar Pitita o defensor de la democracia en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz el 2019 y ahora, ¿no? Una característica de esas imágenes es que son primero altamente masculinas. Las mujeres aparecen, sí, hacen unos gestos de grito, ¿no?, como de sublevación, pero no tienen tanto protagonismo. Es muy característico verlas siempre en contacto con la bandera tricolor en sus cuerpos, cargándolas como si fueran capas colgadas a sus espaldas, pero sobre todo eso es muy común en los hombres, ¿no?, este llevar el símbolo de la nación. Y ahí, por ejemplo, en el caso de los hombres, tenemos dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo descubierto y sin polera, que está exhibiendo su fuerza y su musculatura. Y tenemos otro cuerpo que está ultra cubierto, que viste de negro, ¿no? Y un claro ejemplo es la estética de la resistencia juvenil cochala, ¿no?, que lleva el chaleco antibalas, que está con el pasamontañas, que tiene pañoletas que son cubrebocas en forma de calavera, máscara, gafas negras, es decir, toda una estética militar. Desde esos cuerpos ellos exhiben, ¿no?, estos petardos, estas armas de fuego. Y en el mes de julio y agosto de este año, por ejemplo, vamos a ver que ellos aparecen, ¿no?, cargando armamento. Hay una imagen viral justamente de Mario Vasco Pérez que da cuenta de eso y otras. Pero igual, para matizar, igual en una contrarrespuesta, en ese tiempo hubo una reacción de las juventudes del trópico que salieron igual recurriendo a esos símbolos y a esos elementos, ¿no?, a esos petardos, el uso de armas caseras, entre otros. Entonces, en ese tiempo y ahora, en esta coyuntura, lo que muestran esas imágenes es esa masculinidad militarista, ¿sí? Son hombres con armas, sean ficticias o reales, están cargando y están apuntando, están levantándolas, enarbolándolas, y eso puede entenderse también como símbolos fálicos de dominación. En general, igual creo son imágenes que mandan un mensaje, una amenaza, un causar temor, una intimidar, ¿no? Es una clara promoción de la violencia patriarcal y armada en Bolivia ahora, ¿no? Y son distintos los gestos en esas imágenes que también podemos identificar, desde las posturas, la manera en que caminan, cómo levantan el pecho, cómo tienen la mirada intimidante, cómo también han hecho sus demostraciones de piruetas con las motos, están en las imágenes haciendo este gesto del grito que ensordece, ¿no? Es decir, son imágenes de hombres siempre a la defensiva, en un intento de querer preservar el honor, y con los que reafirman no solamente el fascismo, sino también el racismo, la fuerza, ¿no?, que no necesariamente es ante las mujeres, creo que sobre todo es ante los otros hombres, ¿no?, que ellos consideran sus enemigos. Creo que también estas imágenes responden o tienen estos arquetipos de barras bravas, ¿no? Y ahí son los propios hombres los que construyen a sus héroes. Hay imágenes de mujeres, por ejemplo, el 2019 y ahora, que han estado sosteniendo carteles que dice Camacho Lovers, ¿no? Pero igual hay hombres cargando pancartas, han cargado pancartas aquí en Santa Cruz, en los puentes, que dicen Camacho, sos mi macho, ¿no?, y ellos exponiéndose ahí. Y hay un video igual bien particular que se hizo viral justo este mes, donde aparece un chico en una motocicleta que está llevando a otro que debe ser su amigo, que está sin polera. Y este chico grita a viva voz, ¿no?, Camacho, te quiero, que viva Camacho, Camacho, doy mi vida por vos. Entonces, esta emoción, ¿no?, es su héroe. Eso se ve claramente en esas imágenes, ese héroe, ese macho alfa, ¿no?, que han construido y es amado. Y justamente ya el 2019, pero igual ahora, circuló a propósito una caricatura y un video de Camacho en la que él aparece con una polera verde que tiene la bandera de Santa Cruz y está llevando una carretilla, ¿no? Y en esa carretilla está cargando sus testículos, que tienen un tamaño enorme, son de la mitad del tamaño de Camacho, y esa imagen se ha compartido en las redes sociales, y acompañadas con frases que dicen como Camacho tiene los huevos bien puestos, o no es solo con gargantas, es con hartos huevos, y que es el líder con huevos que necesitamos. Entonces, es una suma de imágenes patriarcales, ¿no?, masculinas, militaristas, por esta disputa de quién es más fuerte, o quién da el golpe más duro, o quién es más valiente, ¿no? Y en relación a todas estas imágenes, igual justo ayer sale Marco Pumari, y que nos demuestra esto en sus imágenes, ¿no?, la arrogancia machista, y que al final él hace un uso de las mujeres como escudo y como barrera de protección cuando termina su actuación machista, ¿no? Para protegerse y para cuidarse. Hoy también nos acompañan las compañeras de Muy Guaso. Para quienes han debido ver en redes, tienen una iniciativa por demás necesaria, urgente y pertinente por las actuales acciones que llevan adelante algunos grupos fascistas en nuestra sociedad, y es la de contar la historia para no repetirla. Es un proyecto, una invitación que pretende recabar testimonios para poder confeccionar una serie de programas que las compañeras de Muy Guaso están llevando adelante. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Y esto en realidad creo que es una invitación, porque una vez ustedes puedan confeccionar y emitir esta serie de documentos sonoros, testimoniales, creo que nos vamos a poder reunir y hablar de algo que en este programa nos gusta y generalmente volvemos a esto, que es la construcción de la memoria, la reproducción de la misma con el uso de imágenes. Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Nosotros súper contentas de conversar contigo y de comentarte igual algunos de los proyectos que hemos estado trabajando. Justamente este último que mencionas es parte de un proyecto más grande que tenemos, que se llama el Museo de la Memoria, en el cual estamos todavía en la parte de recopilación de testimonios, de fotos, de videos, y que posteriormente igual tendrá algunas intervenciones en espacios públicos. Mi compañero Mijail igual te puede comentar un poquito más de esta primera parte que hemos lanzado hace poco en redes, que es una recopilación de testimonios en audio sobre los abusos perpetrados durante las dictaduras militares en Bolivia. Gracias, Michu. Sí, estamos muy contentas de poder compartirles este proyecto que fue surgiendo de manera orgánica, como casi todos los proyectos que desarrollamos desde Muy Guaso. Es una historia bastante interesante porque en inicio nos planteamos crear como que este capítulo de un podcast recopilando los testimonios de familiares o víctimas de las dictaduras militares en Bolivia, como un ejercicio de memoria para igual contrarrestar estos discursos, estas voces y estas iniciativas que están pidiendo la instauración de un gobierno militar en las puertas de los regimientos. Entonces nos planteamos ese reto inicialmente, pero gracias a los comentarios de nuestras seguidoras, de nuestros seguidores, fuimos consolidando una idea mucho más grande, que seguramente la desarrollaremos a largo plazo y de manera sostenida, de crear un museo virtual de la memoria. Creo, y alguna de nuestras usuarias nos lo comentaba y nosotras también lo teníamos presente, Bolivia es uno de los pocos países en Sudamérica que sufrió las dictaduras militares, pero que no cuenta con un museo de la memoria. Y hay otros relatos y otras narrativas que se han superpuesto y que se han impuesto y que han dejado esta memoria colectiva prácticamente en el olvido o en un lugar muy marginal. Creemos que es importante recordar y recopilar estas voces, estas historias, para que no queden en el olvido y no vuelvan a surgir pedidos de que la bota militar se nos imponga como un gobierno. Así que nos gustaría invitar a la audiencia a que se sume a la construcción colectiva de esta memoria, que inicialmente sí podrá abocarse a las dictaduras militares, pero seguramente luego podremos ampliar también este espacio a otros periodos históricos importantes. Por eso decíamos que puede ser a largo plazo, así que los invitamos a sumarse. Este proyecto ya está en marcha, lo iremos consolidando y afinando algunos detalles en la logística, en la parte conceptual a medida que vayamos avanzando, pero de momento estamos muy interesadas y en escuchar las historias de la gente. Esperamos que nos puedan enviar sus audios cuanto antes para poder igual producir un capítulo de podcast en estos días, pero a largo plazo, como les decimos, el proyecto es mucho más grande.